Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. El cambio de verdad lo hacemos fabricando alternativas. Programa ya emitido. Desde el punto de vista de las diferentes ejes de trabajo, seguimos avanzando con el estudio serológico, los puntos de alto tránsito para definir la proporción de personas con anticuerpos, con serología positiva. No es un estudio diagnóstico y en el día de hoy estamos haciendo el testeo entre hoy y mañana en Constitución, en Retiro y en Once. Ya se hizo el testeo en Constitución, recordamos 425 test que han sido en un 100% negativos y necesitamos continuar realizando los test para poder incrementar el número de personas testeadas para poder tener un resultado más robusto cuando analizamos los resultados. También tenemos el desafío de descentralizar estos test, trabajando con las 24 jurisdicciones, compartiendo el protocolo y con la adhesión de las jurisdicciones, trabajar en altos puntos de tránsito de público y de personas en el transporte público en las 24 jurisdicciones para consolidar ese dato a nivel nacional. Y otro desafío que tenemos es realizar estos estudios en diferentes momentos de la epidemia, de la pandemia, para evaluar la evolución de la serología en nuestro país. Quien estaba hablando hace minutos era Claudia Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud, quien habla prácticamente todos los días contándonos las novedades respecto del coronavirus, de su propagación, de los nuevos infectados y lamentablemente de los fallecidos por esta enfermedad, esta pandemia que está azotando a todo el mundo. La novedad, como bien lo decía ella, tiene que ver con estos testeos rápidos que se realizan en este caso y en el día de hoy en la zona, en la terminal de Retiro, área que tiene alto tránsito, por supuesto, porque es el puente que comunica la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Muchas de las personas que continúan trabajando pese a la cuarentena, porque se trata de un rubro particular que es necesario para la continuidad de la vida en esta ciudad, hace que muchas de las personas tengan que transitar por esa zona. Tal es así que las semanas anteriores se había realizado el mismo testeo, pero en el área, por ejemplo, de Once, otro de los puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires con alto tránsito y un área de transbordo muy importante, ya que se encuentra el subte de Buenos Aires, la terminal de trenes y, por supuesto, colectivos y taxis. Como bien decía la secretaria, se tratan de testeos que hablan de la información genética respecto de los anticuerpos generados por el coronavirus, no por la infección en sí, no es un testeo que defina si tenés la enfermedad, sino en específico los anticuerpos que, recordamos, se generan luego de una semana de haber estado en contacto con el virus. Es posible que hayan personas que den negativo en el testeo, pero que tengan que ver necesariamente con el tiempo de desarrollo del virus. Esto quiere decir que si vos no cumpliste los 7 días de tener el virus, es probable que tu testeo dé negativo, o que haya personas que hayan estado expuestas y que no se hayan contagiado. Así que, bueno, esa es la realidad. El testeo no define si vos tenés o no, o tuviste la enfermedad en realidad, sino que es posible que hayan errores porque son serológicos, como bien decía. La persona que ha sido infectada, porque recordamos, en el día de ayer se ha dado positivo. Desde que iniciaron estos testeos rápidos hay una persona que dio positivo en el testeo en el día de ayer. Esto fue, repetimos, en el área de Retiro. Se trata de una persona que hace poco más de un mes estuvo en el extranjero, que aparentemente se habría contagiado en ese área de fuera del país y que cuando regresó no había tenido síntomas, por lo cual recordamos que es muy, muy importante respetar la cuarentena independientemente de no haber tenido síntomas, porque existe la posibilidad leve de poder contagiar la enfermedad y no tener síntomas, o además sabemos también que así en la mayoría de los casos te hayas contagiado, es muy probable que los síntomas los presentes entre los 7 y los 14 días a posteriori del contagio. Estas son las novedades. Este testeo rápido que se está haciendo en el área de Retiro va a continuar hasta hoy únicamente, luego probablemente se trasladen a otros espacios. La idea del sentido de todo esto es saber cuál es el comportamiento de la pandemia, cuál es el comportamiento del virus conforme van sucediendo los días y conforme van aumentando los tránsitos, porque sabemos que las primeras semanas, los primeros días de cuarentena, había un tránsito del 10% de la población y en la actualidad estamos entre un 25 y un 30% de tránsito, con lo cual los testeos se tienen que continuar haciendo no solo en estas áreas que son densamente pobladas, como el área de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sino que también se deben hacer en el resto del país, donde se encuentren otras ciudades también densamente pobladas y otras no tanto, para poder verificar cuál es el comportamiento del virus en cada caso y cuáles son las mejores medidas para prevenir su contagio masivo. Así que esperamos que continúen estos testeos y que también se corran del área de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, y puedan encontrar también funcionamiento, que puedan encontrar la manera de hacer estos testeos, pero también en otras partes del país que sabemos que son también afectadas por el coronavirus. Cambiamos de tema, pero continuamos en el área de la salud. Uno de los temas que habíamos hablado la semana pasada y varios días anteriores tiene que ver con la epidemia del dengue, que es otra de las cuestiones que está amenazando la salud de nuestra ciudad, amenazando la salud de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, en específico del sur de la ciudad de Buenos Aires, porque distintos médicos ya se han pronunciado y han anunciado que la situación es absolutamente crítica. Estamos hablando de 660 casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires, más de mil casos sospechosos. Y, por ejemplo, en la comuna 9, que es la comuna más castigada, se confirman 284 casos. La comuna 9, recordamos, es la comuna de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. En la comuna 9 son los barrios que más casos presentan. Repetimos, de 660 casos confirmados, 284, poco menos de la mitad, son los que corresponden a esa comuna. Y hay muchos médicos, por ejemplo, el doctor Alejandro Rodríguez, que es médico pediatra que integra el área de promoción y protección de la salud del Hospital Santoyani. Santoyani es un hospital que queda en el área de Liniers, así que saben muy bien de qué están hablando. Dicen que la situación en el territorio es algo que es presente, que está presente desde hace muchísimo tiempo. Y afirma que mientras se ataca la pandemia, crecen los casos de dengue en la ciudad. Y denuncia que mientras se ataca la pandemia del coronavirus, siguen creciendo la cantidad de infectados de dengue aquí en la ciudad de Buenos Aires. El doctor también indica que es importante, además de fumigar, poder eliminar los cacharros, esos elementos que pueden ser o pueden servir de criadero de estos mosquitos. Él lo dice porque en muchos casos, en el momento de fumigar, no solo se elimina el mosquito, sino que se eliminan otros insectos que son enemigos del mosquito y que por lo tanto también ayudan a la eliminación del mosquito. Y además, bueno, por supuesto, es importante eliminar los cacharros porque se elimina la posibilidad del mosquito reproduciéndose, con lo cual eso disminuye muchísimo la posibilidad de contagios y ayuda, por supuesto, a concientizar a los vecinos y las vecinas a que tienen que tener ellos también una participación activa en la lucha en contra del dengue. Cuidémonos entre todos, evitemos tener objetos que puedan hacer que el agua se acumule, eliminémoslos, cuidemos el agua de lluvia,